Estar compartiendo te divierte. Invitar, escuchar con otros, diferentes individuos, elabora competencias, temas diversos. Interpelar, construir, transmitir diversas ideas, es comunicar, teniendo derechos inherentes. Estamos caminando todes, disfrutando, ideando en clases, canciones, teorías, distintas estrategias, imaginando en cada tiempo de incluir entre comunicación, teniendo diferentes identidades. Es capacitación, tiempo de invertir, educando, corrigiendo, trabajando, deseando intervenir. Espacio coformador, tendiendo dualidad irreemplazable. Ya la luna baja muy feliz. Ella canta todo el invierno. ¿Quién la pesque con una canita de bambú? Se la lleva. Estar compartiendo te divierte, identifica. Escucharnos con otros, diversificando imaginarios. Es cuando tienes diversas ideas, esencial compartirlas, te deviene imperante. Es conocer tus derechos intrínsecos, esta cuestión tan difícilmente internalizada, empero con tenor, defenderlos insoslayable. Es central, tensionar, dar impronta, empezar con todo. En cada terreno, donde indica en cuál territorio debemos identificar en cada trecho, distintas identidades, es como tenemos diversos idiomas, es como tener desiguales ideas, es conocer todas distintas individualidades. En consecuencia, todos decidimos identificarnos. En casa también debatimos ideologías. Entre colegas transformamos documentos importantes. Establecer códigos tiene dimensiones inimaginables. Enriquecer, crear, transmitir, declarar, informar es consecuencia también de crecer. Evaluar críticamente todo dato informado. En cada trayecto damos inicio energético, confiando todos, dando importancia especial cuando tenemos daños internos. Exploramos, conocemos, transferimos, develamos, imaginamos. Estamos comunicándonos todos. Dale, intervení. Encontrarnos cada tarde donde imagines. La prensa se olvidó de contarlo en su titular. En cada etapa de tu carrera, identifica todas tus cualidades específicas donde la comunicación es diversa e identificatoria. Es común tener diferentes ideales entre cantos, temores, diálogos, intereses. Entonces, comuniquemos todes diversidades inclusivas. Este camino, trayecto donde inquietes, eterna comunicación, tremendo diálogo inconcluso. Emancipar cada tiempo donde impetérritas etnias con total diversidad de inclusión, encuentro colectivo territorial de identidad. En cada tarea damos innumerables explicaciones con total despliegue e interés. Empleamos con trayectorias diversas, inmensa energía, conocimiento, trabajo. Damos enseñanza, cariño, tenacidad, demostrando identidad.